Antupurrún, 18 años. 18 años. Antupurrún. Preparando el festejo. Preparando de a poquito, como se dice en el barrio, a ponchazo, el tema de cumpleaños, aniversario, le decimos nosotros, ¿no? Estar con amigos, gente que siempre se acuerda de la murga, gente de radio, gente de la televisión, gente de diferentes medios, gente de la educación, gente de diferentes gremios, un montón de gente que siempre nos ha apoyado, siempre estuvo detrás de nosotros, nunca nos dejó a pata. Como también, yo te voy a hablar como hablan los chicos, ¿no? Está muy bien. Como hablan en el barrio uno, ¿no? Se acostumbra a hablar así, ¿no? Entonces estamos tratando de devolver todo eso en estos 18 años, en nada de lo común, ¿no? Es una presentación con algunas murgas amigas, conocidas, con gente que viene de afuera, gente de Balcheta, Ramos, gente de Bariloche, de Bahía Blanca, que son gente, no creo que vengan todas muy completas, sino no nos alcanzaría, lo poco que juntamos no nos alcanzaría los fondos para pagar lugares, estadías, micros, así que bueno, se hace algo muy sencillo. ¿La fecha del cumpleaños es? El 20 de marzo cumplimos los 18 años. Esa es la fecha, esa pero la van fecha. A festejar el... A fin de mes, que sería el 31, estamos todavía localizando el lugar, hay dos lugares en vista, no sé si hoy, al mediodía o más tardar, nos van a avisar si dan el ok en la chacra de la UNTER. Si no, también tenemos detrás del Ferravanti Ruggeri, que bueno, se comunicó Viviana conmigo, la señora de la Secretaría de Deportes, sí. Y me da las instalaciones, bueno, con permiso, con todo, que ya tenemos todo en regla, gracias, también sale todo redondito, porque hay muchos amistades detrás de la murga que yo te consigo, que ayudan, en el sentido de, bueno, consiguen el permiso, que es muy caro. Que los que nos estamos ahora a través de este medio estamos haciendo el mangazo de conseguir dos baños, porque nos piden encarecidamente dos baños químicos, es muy caro para el bolsillo de los chicos que trabajamos en esto, no nos alcanzaría para pagar esos dos baños. Mira. Y no es para un día entero, son para un par de horas, es la organización, es el permiso que te pide. Tener sí o esos sí dos baños químicos, sí. Está bien. Y andan vendiendo números, ahí se pueden comunicar por Facebook con la Murga Antupurrún. Murga Antupurrún Viedma es el Facebook de la Murga, le dejo mi número 517222. Es una canasta que le hicieron todos los integrantes de la Murga, algunos papás, juntar alimentos no perecederos, hizo una gigantesca canasta. Bien. Juntando fondos, como te explicaba, también es para solventar los gastos del sonido, que si no nos dan un ok, gente de la Secretaría de Cultura, nosotros directamente tenemos que abonar ese sonido. Así que bueno, con ese dinero se estaría pagando el sonido, y si no, también el traslado, porque son muchos chicos de varios barrios de acá, de los más lejos son los del 30, que también se estaría pagando el valor del taxi o colectivo para ir y vuelta, pues son un montón, y hay gente igual que la de Patagonia. Claro. Así que el tema de los gastos, van a estar todos ocupados en varios lugares, así que bueno, lo invitamos a la gente, bueno, que vamos a estar pasando a través del Facebook, se está pasando diariamente los lugares de ensayo, también nos corrieron de acá muy enfrente nuestro, nos corrieron, pero no importa, recién acabo de hablar al municipio y tenemos... Vamos ¿ya no vuelve más acá a la plaza? No, sí. No volvemos más. El tema del invierno, se nos viene, hay que empezar a hablar de otras, que es al lado. Nos vamos a instalar en el Zoom. Bien. Ese es el permiso que nos da la provincia, la parte de educación, para utilizar el Zoom. Porque ya ahí se achica el tema del ensayo, porque viene muy poca gente, por el frío, el agua, el frío, bueno, todos los síntomas de la temporada. Patagonia. Igualmente, por ahora están suspendidos los ensayos porque estamos a full con el tema del cumpleaños. Apareció gente nueva y vieja, es la que estuvo antes por primera vez en la murga, así que estoy muy contento en eso, que vamos a ver si retomamos los ensayos. ¿Algo más? 18 años. 18 años, no, nada. Somos dos pibes. Mayores de edad ya. Estoy estirando todo, no quiero estirarlo. Ya no bailo más por problemas de salud. Coordino talleres, pero no puedo hacer lo que hacía cuando uno era joven. Soy uno de los más viejitos. Se te nota. No quiero perder esto, porque es algo que siempre me gustó y trato de alentar a varios grupos que han surgido, que hay chicos que se han ido a otras murgas y a seguir en esta, tanto acá en Viedma como en la provincia, que se han surgido muchísimas murgas. Gracias al corazón que uno lleva por todos lados, deja esa semilla y que la sigan regando. Ahora me toca viajar a dos lugares más, que sería Jacobasi y el Bolsón, me parece, para tratar de dejar esa semilla de Viedma llevando a todos lados, multiplicando el arte de hacer murga. En Facebook, Murga en Tupurrún Viedma, y pueden colaborar ahí para el festejo de 18 años, que cumplen el 20, pero que lo festejan a fin de mes. Así que, bueno, gracias Cristian por pasar, y acá estaremos multiplicando y también compartiendo esto lindo de que lleven tanto tiempo con la murga y compartiendo murga. Gracias. Gracias, y bueno, le tengo que decir especialmente gracias al director de la radio, porque fue uno de los primeros que nos dio una mano en todo sentido. Cuando esta murga fue maltratada por un cierto gobierno que estuvimos en aquella época, en el año 2000, donde sufrimos de toda clase de todo, de censura hasta corrida de un lugar donde es emblemático ahora una junta vecinal, el señor Ernesto Buzo y Olga fueron los primeros que estuvieron detrás de nosotros, y después la gente de la Fundación Creando Futuro también, no me quiero olvidar, mira, el padre Luis, que fue los primeros que nos dieron la frazada, como decimos nosotros, el abrigo, para que los chicos, que hoy ya somos más de 50, va cambiando, ¿no? Obviamente. Nosotros van cambiando todos los años el grupete, y bueno, esos chicos, los nuevos, todavía no saben de dónde y cómo nacimos y quiénes fueron los que me dieron, ¿no?, el empujón este para seguir. Uno siempre se acuerda de eso, ¿no? Hay otra gente que todavía no se acuerda de dónde salieron, está, ¿no?, muy bien. Así que bueno, para ellos, no soy muy formal yo, pero ya desde el aire le digo, la invitación está abierta para todos los que quieran ir.